La clase de tercero C hoy nos trae música coronada, una canción tradicional de nuestro país, una canción tradicional española, una canción que tiene más de 100 años de antigüedad. La canción se llama Tengo tres ovejas.